truene en Corcovado es porque quiere llover. Cuando truene en Corcovado es porque quiere llover. Es que va a llover. Es que va a llover. Dice la gente que va a llover. Es que va a llover. Es que va a llover. Los que conocen a Corcovado dicen que ya le tienen la fe. Que cuando truena para ese lado es un diluvio que va a caer. Es que va a caer. Es que va a caer. Es un diluvio que va a caer. Es que va a caer. Es que va a caer. Es un diluvio que va a caer. Cuando sale un arco iris después de una tempestad. Cuando sale un arco iris después de una tempestad. Ya no llueve más. Ya no llueve más. Pasan las nubes y nada más. Ya no llueve más. Ya no llueve más. Cesa la lluvia y calienta el sol. Sale el conejo del matorral. También sale el venado cimarrón a pisotear la tierra moja. Ya no llueve más. Ya no llueve más. Pasan las nubes y nada más. Ya no llueve más. Ya no llueve más. Pasan las nubes y nada más. Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, ay. ¿Qué movimiento de cadera lleva negra? Es que tiene sed. Es que tiene sed. Si el mono ronca es que tiene sed. Es que tiene sed. Es que tiene sed. Está en un árbol encaramao deseando el agua para beber. Y apenas truena pa' Corcovado y el mono sabe que va a llover. Es que va a llover. Es que va a llover. Y el mono sabe que va a llover. Es que va a llover. Es que va a llover. Y el mono sabe que va a llover. Y es verdad.